Es el rap quien me lleva a la locura. Es el rap quien mi tristeza cura. Es el rap quien evita mi censura sentimental y del mal me libera. Sí, más el rap quien me lleva a la locura. Es el rap quien mi tristeza cura. Es el rap quien evita mi censura sentimental y del mal me libera sin más. Es el rap que me tiene liberado de aquellas cadenas que atado estaba. Hasta que te conocí y solté mi almohada, pude sentir que él me apoyaba. Tinta derramada sobre cada hoja de cada papel, un sentimiento, una lágrima, un corazón fiel a aquel sentimiento. Poderoso como Articuno, el ave del viento, lo pude sentir y me puso muy contento. Contento yo estaba y nadie me controlaba. La oscuridad se iluminaba, yo no lloraba, palpitaba. Mi corazón alababa al rap con razón y llegó a una conclusión: que ya no hay vuelta alguna. Es mi camino hacia la luna. La luna yo voy a llegar. Vamos todos a festejar. Eres el único que me entiende más allá del corazón y de lo que está en la mente. Hay cosas que pasaron y no sé el porqué. Sentimientos que se plasmaron en el papel. Desde que empecé el mundo vio cómo evolucioné. Vieron que tropecé y me levanté. Que cada crítica era un obstáculo que pasaré. Que con el rayo siempre viviré y moriré siendo el mismo. El que te da la mano por si estás caído al abismo. Quitarte la venda de los ojos que tiene voz y voto. De una línea que no separe del uno al otro. Que el pesimismo hay que dejarlo roto. Que eres uno más con un corazón que se destrozó. Que derramaste lágrimas en forma de tinta. Que escribiéndote hacía la vista grande. Escribí de lo que ves y sus detalles, ¿no? Hacer amigos y no me importa sus ciudades. No existen barreras que nos separen. Que es un mundo con muchas cualidades. Que son pocos los que te apoyan. Que son pocos que te dicen tu música me mola. Pasar más allá de un hola, ¿cómo has estado? Ver diferente tu estado de ánimo. Un poeta nunca tendrá la mente en blanco. Escribirte bien y de lo que no te ha gustado. Que no hay fronteras que nos detengan. Que el rap es más que una leyenda. El rap es más que una moda pasajera. Es el rap lo que tiene mis oídos consentidos. Es el rap quien me lleva a la locura. Es el rap quien mi tristeza cura. Es el rap quien evita mi censura sentimental y del mal me libera. Sí, más el rap quien me lleva a la locura. Es el rap quien mi tristeza cura. Es el rap quien evita mi censura sentimental y del mal me libera. Sí, más el rap a quien le debo mucho. Cambio mi vida, falso ya no escucho. Agradezco yo tenerte, fluye por todos mis sentidos. Seremos muchos MCs, pero un solo sentimiento compartido.